Sí. Pero viste, digo, la expansión de las multinacionales es increíble, ¿no? Digo, los nietitos nomás, el que abastece los hospitales, todas las clínicas donde hay gente internada, que le dan la comida en el hospital o en las clínicas y después te dan un dulce a los nietitos, una mermeladita. Te dan la pastilla para dormir y una rebanada de dulce a los nietitos. Muchos temas sobre la mesa anoche para seguir analizando con prontitud en el Empalme Rock. Pero el de las moscas no debe ser despreciado, che. Hoy se sintió todo el impacto acá en el barrio, che. Tenemos querido. Nos acordamos tuyo todos los vecinos. No había forma de sacar las moscas dentro de la casa, así como describiste vos. Que vos tuviste que tapear hasta la chimenea ahí. Bueno, acá lo mismo hoy. No se sabe si van las oleadas por barrio, moscas siempre hubo, pero ahora es un abuso, ¿no? Avisarle al municipio, ¿viste? Charrúa, che, recibí una sugerencia de un oyente extraño del Empalme, desconocido, que me dice, tenés que hablar de las peatonales para los que caminan como vos y como yo. Dice, viste que nosotros salimos por la 90, ¿no? Y toda la gente va por el borde de la carretera. Está muy peligrosa la 90 ahora, ¿no? Che, ojalá que no pase nada, ¿viste? Porque la gente a veces va al oscuro, tanto en bicicleta, en moto o a pie, caminando sin ponerse nada que identifique. Es muy, está muy bravo, no hay borde para la caminata. Yo en uno de los tramos me tiro para abajo, pero hay un pastizal de medio metro más o menos, ¿viste? Y la gente tiene miedo a las víboras, ¿viste? Ahora que los que hicieron la peatonal. La peatonal esa rarófica con bancos con rama de guayabo, que es muy distinguido, viste, muy original. No hay ninguna peatonal en el mundo que tenga cada 100 metros unos bancos hechos con rama de guayabo. Empalme FM, MF en la... Tiende a hipnotizar.

Vivía en el bosque. Igual que las olas, me besas y te vas. Ella me miró. Eres igual que las olas, me besas y te vas. Quiero andar rodando y rodando, sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. Ella me miró, ella me miró y me dijo así, me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Ella me miró, ella me miró y me dijo así, me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Sí, están invitados. Escúchame, escúchame. Nosotros organizamos todos los jueves a las 8 de la noche el vivo. Palme FM. Regata seguro que estoy, siempre vamos en esa fecha, así que estaríamos ahí empezando la segunda semana de enero 2026, lo vean. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora sí, hicimos el giro hacia mar abierto, bambino. Cuidado con las lanchas en mar abierto, que anda el peluquín. Se inaugura próximamente la base americana en Cabo Cañaveral, a cargo de la Oveja. Ya está amontonando tierra. Va a avisar para compartir la cena y el copetín de fin de año. En la regata seguro que estoy. Siempre vamos en esa fecha. Empalme FM. Fui la única política de este gobierno

A ver, les voy a mostrar la roja. Emanciparse, ¿no? Claro, y de la fuerza colectiva y de ellos mismos, de no esperar el colectiva. Héroe. Y hay un reportaje que le hace Ricardo Piglia en el 67 a Rodolfo Walsh, y Rodolfo Walsh hace esta misma argumentación alrededor de la muerte del Che Guevara. Quedamos solos, bueno, el Che Guevara era el Che Guevara, pero la fuerza va a salir de la construcción colectiva. In a Virginia jail for my lover $20,000 bail for my lover and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover choke me up and I tell him lies for my lover everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart. Leave my head to esta gente del Observador, el grupo del Observador, el grupo argentino, estuvo interesado en comprar Magnolio. Decidieron no hacerlo por el tema judicial que tienen y todos esos problemas que tienen, que parece que son muy grandes, y decidieron descartar. Le ofrecen M24. El M24 es un grupo de tres radios. Y obviamente se quedaron, el grupo argentino se quedó por, primero, su idea es realizar una radio comercial, 100%, donde tiene un gran mercado como Montevideo, pero al ser argentino, en la parte publicitaria, le iría muy bien para el lado de Maldonado con Punta del Este y para el lado de Colonia, lógicamente. Claro. Entonces es un combo perfecto. Lo que nadie cuenta, y eso les vamos a contar nosotros, es que M24 dijo, mirá, nosotros tenemos contratos vigentes y empleados laborales, la venta sería con todos ellos adentro. Y dijo no, el grupo argentino solo dijo no. ¿Qué dijo M24? No te vendo. No, no importa, te la vendo igual. Empalme FM. Yeah. de esto, mirando 50 años para adelante, van a decir que los de antes eran bárbaros. Los autores que yo planteo ahí, los tiro para justamente para incitar al debate, la crítica, digamos, y el devenir histórico los ha encasillado, digamos, o calificado como literatos. Pero también hay una gran discusión, ¿verdad?, profunda entre la filosofía y la literatura de quién es el que es más globalizador y representa la generalidad de la existencia, ¿no? Mirá vos, Darwin. Bien plantado, Darwin. ¿Qué lo parió? Seguro, sí. José Revelato. Hace poco le hicieron un homenaje a mi Facultad de Ciencias Sociales. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Bad taste in your mouth.